información deportiva, en este caso de tenis. Juan, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Cómo andás, Jorge? ¿Bien, bien? ¿Vos? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. Sigue el tiempo húmedo, ¿eh? Sí, exactamente. ¿Qué sé yo? Bueno. Bueno, Jorge, ¿se puede jugar tenis igual? Yo calculo que ayer no se pudo jugar, bueno, por la lluvia, el estado de las canchas debe haber estado muy... muy complicado. Exactamente, y hoy capaz que si mejora sí se podrá jugar, pero habría que ver. Bueno, ahora vamos a repasar el estado del tiempo y vamos a repasar el servicio meteorológico, a ver qué trae también para el fin de semana, ¿no? Este, digamos, la programación del tenis estará sujeta a... así es, exactamente. A las inclemencias climáticas. Sí, la verdad que este fin de semana la actividad tenística va a ser variada, ¿sí? Comenzando los días 18 y 20 se disputará el segundo torneo de dobles para seniors, que tendrá como escenario a las canchas del Club Atlético Estudiantes. Bien. El día 19 la organización destacó que no habrá actividad por festejarse el Día del Padre. Claro, claro, el domingo. Exactamente. El torneo este estará dividido por categorías, A1 para jugadores mayores de 25 años y menores de 40, de primera y segunda. A2 para tenistas de 40 años en adelante, que juegan en primera y segunda. Bien. B para quienes juegan en intermedia y tercera, mayores de 25 años. Y C para jugadores mayores de 25 años que juegan en cuarta y quinta. Bien, hicieron bien en suspenderlo el domingo porque está anunciado probables precipitaciones. Ajá, bueno, entonces van a festejar el Día del Padre y luego se acostarán a dormir la siesta y bueno. Sí, a la noche habrá torneo. Exactamente, enfiestados con Banda 21, ¿no? Banda 21 el domingo. Correcto. Bueno, al finalizar el torneo de senior se realizará un lunch con la entrega de premios que tendrá lugar en el buffet de la sección tenis del Club Atlético Estudiantes. Bien. Sí, las inscripciones tienen un costo de $50 y se pueden hacer de manera online completando el formulario que ofrece holatenis.com. Bien, bien. Correcto. Recordá, holatenis.com. www.holatenis.com. Bueno, hola de Olavarría. Exactamente. La otra actividad tenística para el fin de semana se realizará el sábado 18 y se jugará en el Club Racing un torneo interno de menores para alumnos que concurren a la escuela de tenis de la entidad Chaira. Comenzará a las 9 horas, donde se realizará la división de categorías según el nivel de juego de los participantes y luego se largarán los partidos. Bien. Para las 11 horas está programado el comienzo de la actividad para la categoría mini tenis, que estará destinada a jugadores de corta edad que recién se inician en el deporte. Bien, bien. Y paralelamente, el día sábado se jugará en el Club Ferro el tercer encuentro de escuelitas de tenis, que participarán alumnos de los clubes Loma Negra, San Martín de Sierras Vallas y Ferro. Bien, ¿sí? ¿Chicos de qué edades estamos hablando de escuelitas? Más o menos entre 10 y 14, 15 años aproximadamente. Ajá, bien, sí, sí. Bien. Se jugarán dos categorías, A y B, y mini tenis con pelotas de baja presión. ¿Sí? Mini tenis es una disciplina que se está iniciando ahora y la verdad que ha tenido mucho auge en los últimos tiempos. ¿Sí? ¿Cómo es en canchas? Se arman redes de mini tenis en la mitad de la cancha. Ah, ¿sí? Claro. Se juegan con pelotas de baja presión para que los chicos puedan pegarle mejor y aprender los golpes. Bien, bien, genial. ¿Sí? Genial. Bueno, esta actividad estará coordinada por los profesores de los tres clubes, José Armendano, Mariela Bisotto, Jorgelina Angelov y Marcelo Grisoin. Bien, bueno, el martes estaremos entonces completando toda la información con los resultados de lo que haya ocurrido este fin de semana. Así es, en las diferentes canchas de Olavarría. Así es, correcto. Bueno, Juan, bueno, Jorge, gracias. Listo, muchísimas gracias. Que tengas un buen fin de semana. Gracias, igualmente. Que pases un feliz día el domingo. No, yo no. Por ahora no. Por ahora no, por ahora no. Paso. Correcto, exactamente. Gracias, Juan. Bueno, Jorge, hasta luego. Juan Cachero, recuerda, ingresá a holatenis.com, la página de todo el tenis de Olavarría y del centro de la provincia de Buenos Aires.